Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. La carga que debe sobrellevar Carlos Indio Solari no es poca. Cofundador de la banda de rock argentina más trascendental de la historia, su obra solista es necesariamente observada y oída a la sombra de la imbatible discografía de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Por fuera de la comparación, habría que decir que los discos que Solari editó a partir de 2005 son tan sólidos como los de sus épocas de juventud. Junto a los fundamentalistas del aire acondicionado, ha hilado un cuarteto de álbumes que, según su obsesión, son obras que se cierran sobre sí mismas e interpelan al mundo de una manera particular, con un estilo distinguible y con canciones que siguen encontrando oyentes. El cuarto elemento es Pajaritos, Bravos Muchachitos, que Solari editó en 2013 y que escucharemos a continuación. Larga duración, la discoteca de Radionauta. cosas no se pueden ocultar. Una crecida arrasa la ribera. El barro se hace cruel, nos viene a sepultar. Y por aquí el Señor lo dio una vuelta. Con lechos fértiles lleva la inundación. Qué ancho que es ahí el cielo de los clavos. Al barrio Larga Duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Larga Duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Más perturbado por la herencia de Patricio Rey que su ex coequiper Sky Bailinson, Solari planeó sus pasos cuidadosamente y se envolvió en una polémica mitología fóbica. Una vida privada huraña y privilegiada que contrastaría con la masividad de sus conciertos, que movilizan a miles de personas por el país y que sigue atrayendo, como ningún otro artista de rock, a las clases populares. Desde el primer segundo de El Tesoro de los Inocentes, Bingo Fuel, su primer disco solista, el indio marca el camino. Su banda aparece envuelta en un falso ambiente de recital, como si fueran Los Redondos, pero reconvertida en una maquinaria de rock and roll hiperajustada y filosa, alejada de la calidez humana y sensible del sonido Bailinson. Solari se hace cargo de la herencia multitudinaria y la usa para introducirnos en una nueva era. Ahora, la lírica del indio ya no es la de uno más entre los desangelados que buscaban refugio en los guetos ricoteros de los 90, sino un observador agudo, pero externo, de un mundo en crisis, al que se accede a través de los medios de comunicación. Continuamos escuchando Pajaritos, Bravos Muchachitos, del Indio Solari. Thank you. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Larga duración, la discoteca de Radionauta. En esta segunda etapa de su obra, que lo encuentra al comando de los fundamentalistas del aire acondicionado, Solari editó 4 álbumes que en buena medida se desmarcan de su trabajo con los Redonditos de Ricota. A partir de 2005, Solari profundizó su búsqueda en climas posapocalípticos, con composiciones intrincadas e instrumentos procesados que le dan a sus discos una sonoridad más de ciencia ficción que de banda de rock and roll de tracción a sangre. Solari abandonó, en parte, la contundencia de la sencillez que perfeccionó junto a Bailinson y dio rienda suelta a su obsesión por el rock barroco y el tratamiento de las texturas sonoras a través de las máquinas que enmarcan su lírica única e irrepetible. Continuamos escuchando Pajaritos, Bravos Muchachitos, del Indio Solari. El rey de este yo. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Desde el inicio de su carrera solista, Solari ha grabado y postproducido sus discos en Luz Bola, el estudio que montó en su casa de Parque Leluar, en la provincia de Buenos Aires. Allí se registraron sus hasta ahora 4 discos, que fueron trabajados siempre junto a los fundamentalistas del aire acondicionado, la banda que forman Gaspar Vanegas y Baltasar Comoto en guitarras, Marcelo Torres en bajo y Hernán Aramberri en batería. En Pajaritos, Bravos Muchachitos, también participan Sergio Colombo en saxo, Miguel Ángel Tallarita en trompeta y Alejandro Elijovich en violín. Y para el final del disco, Solari se rodeó de viejos compañeros de ruta, con quienes compuso y produjo la última canción del disco. Así nos despedimos con Solari, Semilla Buciarelli, Sergio Dawi y Walter Sidotti, 4 ex redonditos de ricota haciendo una fanfarria de nombre La Pajarita Pechiblanca. Presentamos hoy, en larga duración, Pajaritos, Bravos Muchachitos, del Indio Solari. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Thank you. larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin.